días, tardes, noches, madrugadas, tiempo después de la comida, cuando sea que le dieron play a este programa. Bienvenidos amigos a su programa arácnido de confianza de La Covacha, desde el Clarín, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que se nos acabe la vida, o se nos acabe la covacha, o se nos acabe algo, no sé, ahí vemos. Estoy aquí acompañado del señor Spider Games. Estimado, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien. Buenos días aquí. Buen día aquí hasta que se acabe algo. Vamos a seguir grabando este programa hasta que se acabe algo, lo primero que pase. Exactamente. Puede que sea la plataforma de StreamYard, puede que sea La Covacha, puede que sea la vida de alguno de nosotros dos, o puede que sea la sociedad tal cual como la conocemos cuando el calentamiento global nos depende del nivel de apocalipsis que quieras vivir hoy. Nos quedan los comiquitos. Sí, mientras caso. Hay que olvidar que Elon Musk compró Twitter y que va a regresar a Donald Trump. Ahí. No va a acabar Twitter, voy otra vez a Reddit, creo que es lo que me va a pasar. Vamos a regresar a Metroflog y al High Five otra vez, pero bueno. De todas maneras, tomó Elon Musk Twitter, pero es sección de Black Panther. No sé si eso le sirva de algo a alguien, pero a mí me compensa. Entonces, si le sirve de algo, allí lo tiene. Es que eres un hombre simple. Reflexión. Sí, soy un hombre simple. Y mientras reflexiona sobre las tristezas mundanas de este mundo capitalista frío y horrible, les recordamos que salimos a través de todas y cada una de las plataformas de audio donde se encuentra La Covacha, a saber Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, iVoox, Stitch, si mal no recuerdo, y otras tantas más. Entonces, por cualquiera de ellas que estén escuchándonos, muchos sabremos agradecerles si pueden tomarse un momento para darnos una calificación positiva, ya sean 5 estrellas en Spotify o inclusive en Apple Podcast. Y en Apple Podcast, si pueden dejarnos algún comentario, tanto mejor. Estamos saliendo solamente en audio porque si saliésemos en video, nuestra guapura rompería las redes y no es la idea. La idea es que se concentren en el arte, en belleza inigualable, ¿cierto? Sí, escuchen nuestra bella. Lo mínimo que les podemos dar para que no tengan un aneurisma o algo así grave. Sí, no es la idea, no es la idea. Vamos a molestar oídos y los ojos. De todas maneras, si pueden, la idea también es que nos acompañen con la lectura de Amazing Spider-Man. En mi caso es la primera vez que me voy a enfrentar a leer un cómic de superhéroes desde el principio hasta donde pueda. Esta es la 18ª vez que Spider-Games pues lo lee, entonces se supone que él me está orientando en este camino. Y bueno, la buena noticia es que llevamos por el número 105 en febrero de 1972. Estamos hablando de básicamente los primeros 10 años de Spider-Man ya recorridos en estos primeros 10 programas. Entonces vamos literalmente de a un año de historia del cómic por programa. Estamos saliendo quincenalmente desde hace un par de meses, entonces puede que sí lleguemos a tiempo antes de que alguno de nosotros nos empiece a pegar la vejez. Es demasiado tarde. Pero va muy rápido también, o sea, Amazing Spider-Man pues sigue publicándose, por si acaso se lo preguntaban. La serie moderna allí está avanzando y ya lleva el último run, que es el de Seth Wells y John Romita Jr., va por el número 13, que lo reseñamos ayer en los cómics de la semana. Por cierto, a mí se me ha hecho bien los clásicos y a la par esa serie nueva, porque sí encuentro bastantes paralelos. En particular, John Romita Jr. creo que está haciendo un trabajo bastante maravilloso y aquí que estoy leyendo a su papá, precisamente. Entonces, se me ha hecho un ejercicio divertido, entretenido, todo en el marco, por cierto, de nuestro querido hombre. Sí, que se dice fácil, pero no cualquiera dura tanto tiempo ininterrumpido. Uno de los grandes superhéroes pues desde siempre, desde que están los superhéroes, sería del top 3, un Superman, Batman y Spider-Man. El más famoso de Marvel, el más querido de Marvel. Sí, Wolverine, tú no eres. Y una de las historias más maravillosas que pueden leer. Y que sí, por lo que hemos visto, algunas cosas han envejecido, pero otras no. Porque Spider-Man, al ser un personaje más de a pie, sus historias tienen mucha crítica social. Bajita la mano, quizá endulcorada, pero ahí está. En estos números lo vemos, lo palpamos más cercamente. Pues sí, ciertamente. Con su toquecito de misoginia, cortesía de Stan Lee, son inevitables. Sí. Pero bueno, se puede ver con la distancia de los años, aún creo que haciendo esos filtros y haciendo esas salvedades y reconociendo las cosas que no envejecieron bien, creo que aún se sostiene bastante, bastante bien. Entonces, nos adentramos directamente con el número 105, que es, según mi cuenta, el tercer intento del profesor... Smitey. Madre mía, Smitey. Muchas gracias. Menos mal que contamos con la memoria de Spider-Man, porque la mía, ni sé qué día es. El tercer intento del profesor Smitey de construir un dron, dárselo a Jonah Jameson para derrotar más. En este tercer intento hay capas más interesantes a ese plot tan, tan repetido. O sea, ya la tercera vez me está dando hueva y me temo de que se va a volver una cosa como que cíclica. Cada 4 años vamos a tener nuevamente a Smitey haciendo lo mismo. Sí, claro. No te voy a spoilear lo que sí. Sí, el Spencer Smitey, ya desde la, creo que el número anterior donde salió, ya los clasifica como Spider Slayer sus robots. Uh-huh. Y es un científico que crea, pues sí, robots para atacar a Spider-Man propiamente. Pero aquí ya, como que ya se desesperó, ya vio que la vida de científico no da dinero. Y lo que le da Jonah Jameson para sus robotcitos ya no le alcanza para el huevito porque ya subió de precio. Entonces tiene que buscar nuevos aires. Pero mientras en el número vemos lo que comentaba la crítica social, porque aquí una turba de hombres de color y pelirrojos, que son las minorías clásicas de Estados Unidos, protestan contra la opresión del hombre blanco adinerado y caucásico sobre ellos. Sí, está como que acusando al Bugle de que no le importan las minorías, ¿no? De que es un periódico... pero es la verdad, es un maldito panfleto medio fascistoide. Sí, pues que fíjate, en el Daily Bugle no trabaja ningún pelirrojo. O sea, sí, así de mal estamos. ¿Cuándo has visto un pelirrojo ahí? Nunca. Eso es cierto, es cierto. Pelirrojo como tales, ¿no? Si hay una persona de color Robbie Robertson, que creo que es ese pequeño paliguito que sostiene en el poquito de credibilidad que le queda a todo el periódico, ¿no? Y en un puesto considerable, o sea, no es el de limpieza, no es un redactor normal, no, es el coeditor. Uh-huh. Exacto, el coeditor de la parte. Lo que no recuerdo es de dónde surgieron estas protestas como tal, que fue exactamente lo que pasó con Jonah, que promovió esto, y que además son protestas en las que está participando el hijo de Robbie Robertson, cuyo nombre... Randy. Que su padre, de hecho, tal cual se lo dice, o sea, como hubieses hablado conmigo, más no, nunca te voy a prohibir que protestes, alces la voz por lo que creas que sea injusto. Entonces, nada, Robbie Robertson, padre del año, porque bueno, de verdad que es un personaje, si hay un personaje hasta ahora, ciertamente es loable y que se ha convertido como en la brújula moral, sobre todo que en comparación con Jonah. Sí, es como el ancla del Daily Bugle que mantiene todo a nivel de piso, o sea, ya más centrado, porque Jonah, pues recordemos que publicaba casi cualquier cosa que él veía como buena y se tropezó con muchas cosas. Se tuvo que disculpar. Ya como que Robbie le puso un poquito más el alto. Y dice, no, Jonah, piénsalo, mira, así es. Bueno, está bien, te haré caso. Que es muy gracioso de Jonah que Jonah no tiene problema con que lo acusen de fascista, de antisuperhéroes, inclusive que le digan que es un maldito imbécil, un asshole, como dicen en Estados Unidos, porque todas esas cosas lo es. Pero algo que sí es cierto es que Jonah Jameson no es un racista. ¿No? Él es igual de imbécil con todos por igual. No distingue color para comportarse como un machista insoportable. Y realmente le molesta mucho. El Bugle no peleó por los civil rights. Claro, en los 70 está muy, muy fresca aún King Jr., todo ese movimiento. Y ese cambio que se dio a partir de la década de los 60. E imagino que en particular para Jonah ha de ser crítico que le digan eso, porque le dice, yo sí estuve en la pelea por los derechos civiles. ¿Cómo viene a decirme esto, niño? Entonces, frente a las cámaras, agarra y madrea a dos afroamericanos para decirles que él sí peleó por sus derechos y empieza a entrarse a putazos con ellos. En fin. Sí, el Jonah dice, puedo tolerar pagarle bajo a mis empleados, pero pinto mi raya con el racismo. Exactamente. Y vénganse, muchachos de color que están protestando contra eso, para entrarles a golpes, para demostrar que no lo son. Ay, si hay un personaje que está lleno de grises y de alguna manera sigue bien, bien representado. Precisamente lo rescata Spider-Man de la putiza que le van a meter todos los de la protesta. Pero por supuesto, Jonah intenta golpearlo y dice, no se lo agradece en absoluto. Así que lo deja guindando, ¿qué será? De una cornisa o de un tubo de desagüe en un quinto o sexto piso. De unas tabanderas pequeño, no sé, porque lo deja ahí Exactamente. colgando. No, no, no tan alto, es como en un segundo piso ahí, porque ahí se ve la gente caminando abajo. Ok, pero se cae, se fractura algo, o sea, tampoco es Sí. que toque el piso con los pies y lo deja guindando del saco Sí, del el saco de saco su del traje, traje. el traje que obviamente un mal movimiento y Jonah batiendo las manos en protesta, pues fácilmente se pudo haber caído. Por cierto, no hemos comentado esto, pero continúa Stan Lee hasta este momento en los guiones. Vamos a tener el cambio de escritor, pero va a ser algo bien peculiar porque, digamos, el equipo hasta ahora, desde el número 40, cuando Ditko abandonó la serie, el equipo core eran John Romita y Stan Lee, con un pequeño momento en el que estuvo Saul Buscema, si mal no recuerdo, Salvo pero. sea más todo número, estaba Gil Kane también estuvo bastante. Gilken estuvo bastante y este número lo dibuja John Gilken. Buscema también, el hermano Ese es Buscema. el que no recordaba. John Buscema Gil y Kane. Sal y Gilken son los que han estado haciendo como que el quite, e incluso en algunas oportunidades entintando a Romita. Más en este caso ya es completamente Gilken intentado por Frank Giacoye. Sigue escribiendo Stan Lee, pero vamos a ver empieza a entrar Roy Thomas, que toma ya labores editoriales directamente en Marvel. Y luego ya la transición completamente a Gerry Conway, que empieza otra era en Spider-Man, luego de Sí, Stan. ya vemos un poquito más de cambio. Aquí todavía seguimos con el viejo Stan Lee, lo que él consideraba correcto. Aquí vemos cómo empieza el rejuvenecimiento del extraño caso de la tía May, porque empieza a verse un poco más joven y jovial Un comparado con los tantito, números anteriores, sí. sí está un poquito más, yo diría unos 10 o 15 años más joven que como la dibujaban Ditko y Romita, pero es bastante irregular porque, como les digo, vuelve Romita y ciertamente Gil Kane no cacha ese efecto, voy a llamarlo el efecto Archie, porque por falta de una mejor descripción, para que algunos me entiendan, allí sencillamente es mi incapacidad para ser mejor describiendo arte porque no sé dibujar nada, solamente sé verlos y criticarlos como el imbécil que soy. Pero el estilo de Gilken es como más serio, más angular, menos jovial sería la palabra, menos alegre. En cambio, Don Romita se inclina un poquito más a lo que me gusta llamar estilo Archie, pero que realmente no es Archie, ¿no? Es de hecho como que inclusive el estereotipo que tenemos en nuestras mentes de cada uno de estos personajes. Pero extrañamente hace más viejita a la tía May, Gilken, Gil sí le quita unos 10 o 15 años. Sí, dirás que o sea, los personajes tienen un pequeño estilo un poquito más caricaturesco. Me imagino que eso es a lo que te refieres cuando ya hablas estilo Archie. Sí. O sea, ligeramente, no refiero a que se vean como caricaturas, sino que resaltan sus imperfecciones o las cosas que los hacen ser el personaje que son. Por ejemplo, Okay. aquí a Harry pues ya lo ponen más delgado y un poquito más cabezón para que se vea su peli Osborn más normal. No, y el hecho de que está volviendo de rehabilitación, porque bueno, el gran tema de que lo discutimos en el programa anterior, esta denuncia a la adicción a la adicción a la droga adicción, que desafortunadamente le tocó a Harry ser el ejemplo de eso, cayó con unos terribles traficantes que le vendían pastillas, o sea, bastante genérico eso, y está volviendo a casa recuperándose de ello, por cierto, acompañado de su padre, y que fue esa drogadicción, no fue una sobredosis como tal, no, pero ese momento de susto que tuvo Harry, Sí. lo que hizo que revirtiera la conversión que había tenido Norman Osborn al Duende Verde, por El cierto. Duende Verde. Entonces, nada, están de vuelta en casa, están recibiéndonos en el DEPA todos. Bien bonito como los amigos se han reunido para darle la bienvenida, a Harry para que se sienta pues apoyado, sobre todo en este momento difícil de volver a la rehabilitación. Y está bonita la fiesta y las cosas que le dicen. Se encuentra allí tanto Mary Jane como Gwen, y el mismo Peter que afortunadamente no tuvo que salir. y conmueven hasta las lágrimas Sí. a Harry. Eso se me hizo bastante agradable en el sentido de recordarnos al gang, ¿no? A este grupo de amigos bastante desigual, porque algunos creo que ni tan secretamente se odian. Mary Jane sigue aplicando la de Betty Verónica a Peter, coqueteándole muy, Sí, muy de pero frente. ¿no sientes que se vuelve muy tedioso ese coqueteo a Mary Jane? O sea, Y creo que la disminuye como personaje, porque sí. hasta cierto momento Stanley lo manejaba como algo juguetón de parte de ella, pero ya en este momento que es bien sabido, se lo han dicho varias veces, y que Peters inclusive aquí se lo señala una vez más, que está en una relación con Gwen. O sea, ya no es esta peleita de con quién me quedo o quién no. Ya Archie se decidió por Verónica, entonces Betty deja de joder. Entonces sí, o sea, creo que la hace quedar mal. Más aún también cuando Harry tenía interés en ella y probablemente se podría haber afectado por esas muestras de afecto medio extrañas, porque son solamente como por joder, por mostrar que es capaz de atraer a Peter, ¿no? Sí. Está medio raro, sobre todo porque conociendo a Mary Jane luego sabemos. No, bueno, es que va a haber un cambio significativo para el personaje más adelante. Y siento que aquí por eso resaltan eso. Ok. Cómo es que siempre ha sido el personaje así. Aquí se me hace un poquito molesto que sea tan insistente, sabiendo que Peter tiene novia. Y pues sabiendo que ella no busca algo fijo, ¿verdad? Por eso estaba con Harry, pues divirtiéndose. Cuando estuvo con Peter, nomás lo hacía por diversión. Pero Sí. aquí no sé si lo hace por diversión o por el machismo inherente de Stan Lee, que dice: No, es que todas deben de querer con Peter, y yo soy Peter y todas deben de querer conmigo, no sé. Exacto, ¿no? Pero. Y que las mujeres entre sí, esta cosa que es súper machista, que las mujeres entre sí secretamente se odian, Sí. se comparan entre ellas, que básicamente se la pasan una pelea por los hombres. No, amigos, eso sencillamente no es así. No. Dice, bueno, y aquí lo que nos faltó mencionar es que un punto importante de la fiesta no era más que nada por Harry, sino para celebrar que ahora sí Flash regresó para bien y ya es un civil. Ah, ok. Bueno, como ha regresado como 10 veces, Sí, me está creyendo. ahora sí esta sí es la buena. Ahora sí Ok. ya no va a regresar a la guerra de Vietnam, ahora sí ya se quedó aquí. Ok. Entonces, doble celebración en ese aspecto. El resto de las páginas, honestamente, están bastante bien. Creo que Gil Kane es muy, muy. Es un estilo diferente al de Romita, pero no baja el nivel de calidad. Pero lo que nos están narrando, ya lo vimos de nuevo, es la tercera vez que Lady le da un robot a Jonah. Y Jonah, básicamente hace una llamada por Zoom desde el robot y anda persiguiendo a Spider-Man y mostrando su rostro en la pantalla de este nuevo robot. Quizás lo que lo diferencia del anterior es que este tiene un aspecto mucho más parecido a una araña, animal de ocho patas. Y a la par que está persiguiendo a Spider-Man, empieza a notar, por cierto, Spider-Man, como que en muchísimos de los techos de Manhattan están estos sensores o estas antenas que básicamente simulan como unas mini lámparas, como unos, Sí, unas lamparillas, unos como una cámara web viejita de las de antes, como una cámara recuerdo. web viejita. Sí, tenía la palabra en la punta de la lengua, pero básicamente lo que utilizan los reyes, un cetro. Gracias. Cierto. Gracias, cerebro. Me preocupas dentro de 10 años, Dios mío. Parecen como unos cetros, pero una webcam de las viejitas creo que le queda mejor, un poquito más moderno. Y que además inclusive tienen unas pantallitas con una figurilla negra en un fondo amarillo que yo casi pensé, wow, la batiseñal, ¿será que? Ciudad Gótica. Llegó Spider-Man a Ciudad Gótica y ni siquiera nos Pero dimos cuenta. resulta, y aquí medio vamos a revelar lo de los números anteriores porque sí se me hizo interesante, slash comiquero, gracioso. Básicamente lo que todos los gobiernos, digamos, poderosos en este momento están implementando, pero que fundamentalmente existe mucho tanto en China como en Inglaterra, que es que hay cámaras controladas por el gobierno prácticamente en todos los sitios, con unos software de identificación facial que pueden encontrar. Entonces, básicamente eso es lo que MIT instaló en todo Nueva York, que no sé cómo carajo un tipo que creo que tiene antecedentes criminales le dieron semejante contrato y semejante poder. Ahí el No, pues que alcalde está fallando, ¿no? No lo tiene él aún los antecedentes criminales. no, antecedentes criminales no los tiene ahorita, era un científico respetado que Pero Al no había millón de. intentado matar a Spider-Man hace unos números, un segundo intento y que le salió el tiro por la culata. ¿No lo habías metido preso en ese momento? O yo estoy No. mezclando esta historia con la anterior. Puede ser. Sí, porque al momento Smitey ya ha sido contratado para eso, por Jonah. Pero sí que lo quieran meter a la cárcel, por eso no. Lo va a decir, Oh, pues. entonces estoy confundiendo esta historia entonces con la anterior. Pero bueno, básicamente eso es lo que sucede. Y a Spider-Man, ¿qué Está creen? jugando con ¿Tiene sus éxito o Nintendos. no? Pues siempre va a tener éxito el Jonah. Bueno, los robots estos generalmente son buenos. Prácticamente todos han cumplido su misión. Solo que de repente, por X o Y, Spider-Man se salva con el poder del guión en cada momento. A mí me está gustando mucho también estos collages de Jim Kane, que luego Romita empieza a adoptar el mismo, ¿no? Figura, por ejemplo, de Jonah con el control remoto que maneja el robot y como que flotando en el espacio de las figuras de Spider-Man y el robot también, como para darte ese sentido de que es omnipresente de Jonah, que no se encuentra allí, pero controla todos los aspectos de la pelea. Pero también Jonah se da cuenta de que el robot no está necesariamente bajo su completo control. Y parece como este niño, tu primito chiquito, tu hermano chiquito, que le dabas el control apagado del videojuego para que sintiera que estaba jugando y realmente no estaba haciendo nada. Así le está pasando a Jonah, porque de hecho detrás de escena está Smitey atrayendo o queriendo traer a Spider-Man de cierta manera a su laboratorio. Sí, No me acuerdo. básicamente le entregó el robot a Jonah para que atacara a Spider-Man, pero mientras el robot tenía otra agenda, que iba a robar un dispositivo de la Ya, policía, ya me acordé. que es con el que puede controlar, bueno, no controlar, sino ser parte del sistema de vigilancia y con el que ya controla las camaritas también. Y ahí es cuando nota que Spider-Man está ahí despertando y se quita la máscara. Y lo toma en pantalla de 4K, de 75 pulgadas. Y por fin Smitey descubre que Peter Parker. Es Bueno, no sabe que es Peter Parker, ¿verdad? Descubre que hay un joven detrás de la marca de Spider-Man y lo ve claramente. Exactamente. Exactamente. Entonces, así empieza el número 106 con un Spider-Man desenmascarado. Por cierto, en una pose completa, totalmente imposible en la portada del número 106. Literal está tirándose allí un exorcista porque no coincide Tiene la la capacidad que agilidad. tiene para flexionar, la agilidad que tiene para. Literal, el torso está completamente volteado 180 grados para que las manos estén en la pared, mientras los muslos están mirando hacia adelante, en fin. No importaría mucho la capacidad anatómica de esto, bajo la perfil de Spider-Man. Pues yo no sabía que las arañas eran flexibles, ¿eh? El cuerpo. Las patas sí, pero el cuerpo. No, no, no Aparentemente el sabía que cuerpo podían también. hacer eso. En fin, se ve bien Pero raro la bueno, puta montada. aquí vemos en En la fin. portada que aparte Smitey está con un montón de otros tipillos y todos señalando, miren, ese es Spider-Man sin máscara. Es como Vuelve Romita. ese episodio de la Liga de la Justicia donde el Lex Luthor se pone dentro del cuerpo de Flash y dice, ah, voy a descubrir quién es Flash. Y se quita la máscara y no sé quién diablos es. Llega a salir. Bueno, sigue la historia de Stan Lee. Esta vez vuelve Romita. Ya de inmediato, tanto desde la portada, al menos en los rostros, notamos la diferencia. Ciertamente le quedó medio rara la pose a Romita. Y nota casi de inmediato, gracias a su sentido arácnido, Peter, que están vigilándolo. Estas webcams viejitas en las esquinas de los edificios de Manhattan lo cachó. Y lo primero que se le ocurre, lanzar de telaraña a la camarita para separarla, para ocultarla. Pero no se le ocurre arrancarla, ¿no? O sea, si me cachó, me cachó. Que yo me lo hubiese llevado, ¿no? Precisamente Peter, con sus habilidades electrónicas, capaz hubiese podido descubrir algo, pero no lo hace así. Sí, Pero es ya que fue se muy tarde, acerca. ya lo había visto. Adelante. No, es que se acerca, va a tratar de subir el equipo. Luego ve una etiqueta que dice ahí: propiedad de la policía de estado de Nueva Ay, York. cierto. Y más atrás dice Made in China. Sí. De propiedad de Bart Simpson. Entonces, no, pues después lo iban O a acusar peor, de destruir cosas. como el Spider-Man de Andrew Garfield, que así es que lo descubre el hombre lagarto que dejó la cámara con el nombre y propiedad de Peter Es Parker. que esa es una referencia a Simpson, o sea, los Simpson lo hicieron primero, como dicen en South Park. En el episodio de Timmy O'Toole, cuando Bart avienta el radio, le pone la etiqueta, propiedad de Bart Simpson. El cuento es que se va con su mochila De de telaraña con sus telaraña, cosas, ¿sí? con su ropita y su, etcétera, etcétera, y se va hacia el laboratorio del doctor Connors. No recuerdo exactamente por qué, pero lo que tampoco me acordaba es que Doc Connors finalmente, bueno, sí, desde que lo habíamos visto con Morbius, hace ya, wow, sí, 11 números, sabíamos que estaba de vuelta a Nueva York, eso sí, lo había olvidado, pero ¿por qué quiere ir directamente donde Connors, no? O sea, es como que un plan que se le está ocurriendo para poder ocultarse. Sí, o sea, como pues va con el doctor Connors, le pide el laboratorio y es aquí donde utilizas todos los artilugios que tiene el doctor Connors para hacer una máscara. Porque Porque todos el doctor. sabemos que cuando eres un científico, tienes en tus cosas cera, pelo humano y cosas para hacer máscaras. Es Por obvio. supuesto, porque no, la diferencia entre este artista del maquillaje de Hollywood, épico, bioquímico, es muy poca. Muy, muy poca. Verdaderamente estúpido. Ya me acordé de esa. Lo había borrado en mi memoria para no sentirme defraudado, pero sí defrauda. Sencillamente hace una máscara idéntica a él, Spider-Man. Y el propósito es tan imbécil como se lo están imaginando. Sí, regresa a donde está la camarita y dice Smitey, oh, otra vez agarré a Spider-Man quitándose la máscara, pero no, le dice, mira, lo que viste que era mi rostro era una máscara. Una máscara Y ya, con debajo de eso la es. máscara. O sea, se supone que Sí. Spider-Man quiere que, que los criminales crean lo siguiente, cosa que creen. Él usa su máscara de Spider-Man. Debajo de ella utiliza una máscara de látex con un rostro de una persona cualquiera difícil de reconocer, porque no lo identifican. Y él quiere hacerte creer que debajo de esa segunda máscara hay una tercera máscara también. No lo entiendo. Totalmente creíble, ¿eh? O sea, si quieres ocultar tu identidad, pues usas unas tres máscaras, Así es. como si fueras villano de Scooby-Doo. O si hubiese salido a hacer compras en la primera semana. Sí, aquí lo interesante es que el profesor Smitey ya tiene un disfraz de villano y tiene un montón de criminales a su merced. Bueno, los contratados por él. No, no, ni Y. siquiera contratado. Les está vendiendo ese mecanismo de control que le instaló con la policía para que pueda darle básicamente pitazos. O sea, van a poder ver la ciudad al mismo tiempo que la policía la está viendo y poder darles advertencias de por dónde huir y cómo moverse. Está vendiéndoles el software y la cobertura que tiene de él y el control que tiene del mismo. Y para demostrarles lo chingón que es, les dice, no solo, sino que ya sé quién es Spider-Man, logré capturarse. Entonces, así de poderoso es este sistema. Entonces, básicamente está haciendo un outsourcing. Es un emprendedor, es Mighty. Es un pionero de las ventas por catálogo, es como un vendedor Exactamente. de Avon, pero para criminales. Esa es su demostración de Tupperware con tecnología. Miren, les vendo todo esto. Y aquí es donde Jonah se une a los monos porque se da cuenta que la policía está mirándolos a todos con sus camaritas y se Exactamente. une a las protestas porque. Como dice Robbie, Jonah es un defensor de los derechos civiles. Sobre todo de los propios. Sí, más porque no quiere que lo anden bollerando sus cosas. Y se une a las Exactamente. protestas a prácticamente liderarlas. Y que está, honestamente, creo que del lado moralmente correcto. Entonces, eso deja bien confundido a Peter, que está de vuelta al DEPA y que tiene otra vez otra fiesta y otro montón de gente acercándose. No recuerdo si en esta participa o no Harry, pero básicamente Peter decide abandonarlos porque se Sí, va es que va a salir va a salir con Gwen. la fiesta era para Harry. Ah, ok. La fiesta era para Harry, por eso llega Mary Jane con un montón de gente que Harry no conoce a festejar. Y una pizza Y caliente, por cierto. pizza caliente y otra vez, pues Mary Jane le sigue coqueteando a Peter descaradamente y le dice, Peter, no, pues no, yo voy con mi morrita. Y aquí como dos jóvenes calenturientos, Peter y Mary Jane tienen conversaciones raras. Pero antes de eso, Gwen le dice que quiere ir con Flash porque. De hecho, yo tuiteé estos dos paneles, son los primeros paneles de la página 16, porque, o sea, se dicen un par de cosas que de verdad Stan Lee, o sea, el poeta Stan Lee, o sea. Sí, nomás les faltó decir, Peter, es que tú tornillo, yo tuerca, o sea, haces las matemáticas. Exactamente, porque básicamente Peter llega con un traje muy setentoso y le dice, Wendy, do you have the looks of Boomy? I'm only human, le dice, o sea, luce demasiado espectacular y yo soy solamente humano, no puedo resistirme. Y literal la respuesta es, si así lo hubiese traducido, tú eres tornillo, yo soy tuerca. Don't fight a man of mine, you male, me female, that's the name of the game. O sea, si queda duda de que Peter Parker y Gwen Stacy hicieron el delicioso, no sé cómo puede seguir esa duda, ¿eh? No encuentro forma. Porque hay foros en internet que aún discuten que Peter sigue siendo virgen. Sí, creo que lo hacían como conejitos. Sí, o sea, queda demasiado obvio que los pocos momentos que tuvieron libres antes de que Peter se fuera, los aprovecharon muy bien. Exactamente. Pero los aprovechan también en esta oportunidad que en vez de irse al hotel para seguir haciendo de tornillo de tuerca, deciden ir a visitar a Flash Thompson porque preocupada por él, bueno. Decide Gwen ir a que lo vayan a visitar. Bueno, sí, es cierto. Porque dice que hay algo raro con él y Peter, Flash, o sea, tríos, yo no acepté nada de eso. Dos tornillos y una tuerca, no estaba metido yo en eso. Pero bueno, en fin, Flash muy groseramente los manda a volar, que no le está pasando nada. De ahí deciden continuar su cita, van al cine y a cenar. Y básicamente Gwen regaña, se pone celoso de que porque fuera a ver. Por favor, es un amigo, mi novio eres tú. Sí. Están teniendo una relación bastante más sana que lo que tenían hace unos años. Sí, y por fin pues tienen una salida juntos que no termina en algo que se tenga que ir Peter corriendo. Pero una vez que se acaba eso y que se va como Spider-Man a regresar a su casa porque es más barato que pagar el metro o el camión, ve las camaritas que lo detectan y ahí llega Spencer Smythe en el Matarañas. Exactamente, en el Spider-Slayer. Y el cliffhanger es ese enfrentamiento entre ambos, otro robot en forma de araña, pero muchísimo más enorme que el que estaba manejando Jonah. Y de ahí nos movemos al número 107, que empieza literal con eso. Atrapado, completamente atado, está Spider-Man a merced de esta nueva versión de Spider-Slayer. Por cierto, nuevamente John Romita dibujando y Stan Lee en los guiones con el número 107. Y el enfrentamiento y Spider-Man. Sí, y aquí recordamos un poco de los otros ataques de los matarañas y cómo Spider-Man se había librado de ellos y que Spencer Smythe pues reniega de cómo sus creaciones fallaron, todo por culpa de Spider-Man, porque tiene ese extraño deseo de seguir viviendo y no morir a sus manos. Pero dice que ahora sí, esta es la buena. La tercera es la vencida. Exactamente. Y se lo lleva de trofeo para demostrar lo poderoso que es a estos jefes de la mafia de Nueva York para que le compren su producto y decir nuevamente, está completamente a su merced. Y sencillamente porque se caería toda la historia, nuevamente un malo tiene a Spider-Man sometido y no decide no revelar, no buscar cuál es su identidad. No, cosa que, pues que sería casi que automática, ¿no? Es que ¿para qué le quita la máscara si tiene otra máscara abajo? Luego si le quita esa máscara, ¿tiene otra máscara abajo? Que no pueden quitársela, ¿no? Obviamente. No. ¿Para qué pierde el tiempo? Bueno, cortamos a Wendy en la calle leyendo sobre las protestas y por este nuevo sistema de vigilancia. Uh-huh. Y se consigue con Flash Thompson, que básicamente se acerca para disculparse porque fue muy grosero. Y obviamente sí le dice, sí estoy teniendo algunos problemas. Y Gwen le ofrece que tanto él como Peter pueden ayudarle. Obviamente, cosa que a Flash no le contesta mucho porque le gustaría que lo ayudara solamente Gwen. Sí, porque dices que somos tus amigos. Sí, es que sí, pero una más que una amiga para mí. Ah, ok. Adiós. Bueno, entonces, nada, como era de esperarse, se deshace de las ataduras de Spider-Man. Logra descubrir que es Maite que se encuentra detrás de todo esto y decide huir porque escucha que están urdiendo un plan para utilizar estas cámaras para huir de la policía, ¿no? Y básicamente trata de eso. Lo bueno es que la policía, o sea, se dio ante las protestas y empieza a quitar todos los sistemas y pues eso no le cae muy bien a Spencer, que le matan su negocio y a los otros jefes criminales que también pues ya no tienen que gastar el dinero y se lanzan todos contra Spider-Man. Aquí las peleas son interesantes, pero pues unos son pillos normales con pistolitas. Sí, y es Peter persiguiéndolos a ellos y a acercándolo a la par que la policía también, cuando lo ve, lo persigue, aunque se quedan como sorprendidos, ah, mira, pero huyó, pero nos dejó este regalito. Por si no se nos había olvidado, pues Peter Parker sigue siendo prófugo de la justicia o perseguido por la policía. Spider-Man. Por el tema, bueno, Spider-Man. Ah, que sabemos que Peter. Por el tema Sí, con el Capitán Stacy. el Capitán Stacy sigue prófugo y pues ahí le dejó al Spider-Snager. Aquí al final del número vemos cómo Spider-Man llega con Jonah Jameson, que le dice que ya lo deje en paz y no se lo va a ver con él. Sí, que ya es la tercera vez que intenta con un robot, con Smite, y es que si lo vuelve a hacer, ajá, lo amenaza y, por supuesto, como el cobarde que se hace poco en los pantalones, Dice, sí, señor Spider-Man, claro, claro que sí, sí, ya lo dejaré en paz. sí, soy tu perrita, no te pedí que dijeras que soy tu perrita, bueno, pero lo soy. Y bueno, volviendo a casa, obviamente de todos los sitios por Nueva York, por donde podía pasar una ciudad tan pequeñita como Nueva York, con tan poquita gente, se consigue precisamente con Gwen, que está acompañando a Flash, y ve que, que unos los tipos No. uniformados se lo llevan, y Gwen llorando, llena de lágrimas, y deja eso bastante, bastante preocupado a Peter. Que Sí, nota más. aparte, me alegra que lo que pensó es preocuparse por Gwen y por la situación y no volver a caer en celos. Entonces, como que se aprendió de la conversación. Sí, y aquí el número nos spoilea que vamos a regresar a Vietnam, pero si nunca se fue, o sea, Pues sí, todos los números porque estaba aquí. ¿Cómo va a regresar si nunca se fue? ese tour de Flash por Vietnam está bastante, bastante extraño, pero aparentemente este número 108, tal cual como tú lo señalas, sí, o sea, sí quiere hacernos saber de que sí estuvo en Vietnam y que inclusive vio acción. Nuevamente vuelve Romita, ahora está Stan Lee y Romita solamente, y según entiendo, pues entintado por él mismo, y es Peter. Persiguiendo o siguiendo a este vehículo que llevaba a Flash, que es atacado por un camión que se les atraviesa de frente y otro vehículo que los embiste, porque pues quieren hacer salir a Flash e inclusive los atacan con gas, Con ¿no? humo, ajá, con algún tipo de gas. La técnica de pinzas y pues un monigote grande ataca a Spider-Man y vemos que son varios personajes asiáticos por cómo los dibujan. El cliché de los ojitos Bueno, cerrados. y también las letras que imaginaría no ha de ser, no, ahora que lo pienso, ¿qué idioma se habla? Vietnamés. ¿Será vietnamés? Sí. ¿Es vietnamés o vietnamita? Aquí no me ven amigos, Vietnamita. idioma vietnam, vamos a buscarlo porque no. Sí, ciertamente se escucha, se habla vietnamita en Vietnam, no muy difícil de figurar. De deducir. De deducir sería la palabra exactamente, pero estoy casi seguro que las letras chinas que probablemente digan como el tatuaje que se hizo no, cualquier amiga que se pone una letra china y piensa que dice la sabiduría y lo que dice es pollo con papa, probablemente eso es lo que está diciendo este matón que se enfrenta a Spider-Man y que sí, nos revelan que se trata de asiáticos, más con el cliché de pensar, así como pasa algunas veces con los latinoamericanos que piensan que todos somos mexicanos. Básicamente eso, o sea que todos son chinos porque seguramente esas palabras están en mandarín. Pero bueno, o sea como sea, se enfrenta a ellos, logra dominarlos y rescata a Flash. Flash, por cierto, se alegra o se tranquiliza saber que Spider-Man está defendiéndolo. Y Porque es huye el con él, Spider-Man se lo lleva en Spider-Man. hombros. Sí, porque confía plenamente en él, porque pues Flash lo admira y se lo llevan a un techo donde le cuenta su triste historia en Vietnam, donde Exactamente. Tenemos un flashback. tenemos un flashback de Flash, donde nos platica cómo era la vida en Vietnam pelando papas y que una vez lo mandaron a un campo de cultivo por más papas y se perdió y lo encontró una extraña secta vietnamita y que luego se enteró que iban a bombardear esa zona y él fue a tratar de Advertirle. decirles, de advertirles que escaparan, pero no, lograron bombardear y la gente pensó que él fuera el que era el pinpoint, el que indicaba dónde bombardear. Y que era como una especie de suicide bomber, ¿no? Porque literal explotó junto con ellos. O sea, la lógica de la gente de este templo, que, por cierto, el jefe del templo rescata a Flash, Flash. clásica historia racistoide, en el que inclusive lo ve como su posible, no sé si heredero, pero sí como que ay, sucesor. Mi, ay, bueno. Su sucesor, perdón, aquí está mi hija, tú, o gran hombre blanco que viene de afuera, puedes aprender rápidamente nuestros secretos orientales, básicamente Iron Fist. Sí, aquí te la dejo, préñala y sé mi heredero. Por favor, mejora la raza y toda esa cosa horripilante y racistas. Que por cierto está fracturado el flashback, ¿no? Porque una parte solamente cuenta eso Flash, y de inmediato dice que desde ese momento estas personas están persiguiéndolo, y la policía secreta del ejército militar, o la policía militar está protegiéndolo. Entonces que básicamente le aclara a Spider-Man: el vehículo en el que iba me estaban cuidando. Fueron estos que nos atraparon los que me están persiguiendo, entonces déjame con ellos porque los que me van a proteger, y ahí lo deja Spider-Man, pero no escucha el resto de la historia. Lo que sí consigue Peter es mentalmente tanto a Gwen como a la tía May en el departamento junto con Harry, preocupadísimas por él porque tienen rato sin verlo. Y él pues llega de improvista, ¿no? Fundamentalmente, y también porque llega Gwen también a avisarle a Peter que Flash está en problemas. Secuestraron a Flash. Que se lo llevaron arrestado, ¿no? Y por supuesto Peter no puede hacerse como que sabe la historia, porque el que la sabe es Spider-Man. Sí, y pues acompaña a Gwen al edificio donde está Flash, pero pues obviamente no los dejan entrar. Y Peter urde algo, ¿sabes qué, Gwen? Le voy a hablar a Jameson de unas fotos porque no me ha pagado. Y la Gwen, sí, pues eso es importante, ok, aquí te espero. Y como Peter siente que hay algo raro, pues se mete con descalzo para poder dejar los zapatos ahí en el... Trepa la pared, o se sale por una de las ventanas del edificio y trepa hasta el departamento de Flash, porque también nota que uno de los goons que había tratado de atacar a Flash se encuentra allí, porque es un tipo muy, muy grandote, muy prominente, tamaño Kingpin. Y lo que se le ocurre es, por cierto, tirarle su Spider Tracker, pero en el momento que logra que se pegue el Spider Tracker a este tipo, explota. Hay una explosión al final del pasillo, muy cerca del departamento de Flash. Sí, lo bueno es que se oscurece todo y ahí entra Peter, ayudado con las sombras para que no descubran quién es, atacando a los secuestradores. Pero pues resulta que el mono este es demasiado para Peter, por alguna razón. Y lo avienta ya a una pared donde queda todo tonto loco por el golpe. Que por cierto, bien interesantes estas escenas de pelea en medio de la oscuridad, porque básicamente descalzo, con el uniforme de Spider-Man debajo de la ropa. Y en medio de toda esa explosión, él termina de darse cuenta que se encontraba en la parte de abajo Gwen, que entra con la policía a ver qué estaba pasando. Y Gwen, súper preocupada, porque obviamente se secuestran a su amigo, van a ver qué pasó con él y estalla su edificio, pues sí, ciertamente es para preocuparse. Pero en ese momento Peter dice: no, es que tengo que irme, tengo cosas que hacer. Y él le dice: o sea, Peter, ya, mucha gente te ha llamado cobarde, y yo esta vez por creérmelo, porque cada vez que hay problemas sales corriendo, pero sí. Sea lo que sea que pase, tienes que quedarte aquí conmigo. Sí, o sea, no quiero seguir defendiéndote. Básicamente es ella que está convencida de que él es un cobarde y quiere que él le demuestre lo contrario. No, pues dice, ¿verdad? O sea, sí, cree que es un cobarde porque lo que dice al final de sea lo que sea lo vamos a enfrentar juntos, como diciendo: aquí está mami para ti por si tienes miedo. Y pues bueno, Peter... esa es una manera de verla. La otra es decir, sí, estás acompañado, estás en una relación de iguales, podemos enfrentar las cosas juntos. Es un poco más bonito que eso. Sí, pero pues es Stan Lee, ya sabes cómo es. Y pues Peter dice: no, pero es que yo soy el único que sabe dónde está Flash, y ahora cómo lo voy a hacer. Exactamente, pero ¿cómo le digo que lo sé porque soy Spider-Man? Fundamentalmente todo esto se resolvería revelando su identidad secreta. Bueno, o sea, si tienes una relación con ella ya es hora de decírselo, pero bueno. En todo caso, en la portada vemos que efectivamente Enter Doctor Strange, que vamos a tener un cameo Benedict Cumberbatch. No, antes de que fuera Benedict Cumberbatch. Bueno, mucho antes, por supuesto, con 40. Vamos a tener una aparición especial del Tony Stark mago, porque básicamente son la misma persona, pero uno es de tecnología y el otro es de magia. Exacto y correcto. Entonces, a Peter lo que se le ocurre, que se me hizo ingenioso, está interesante, está bien, para poder huir de toda esta situación. Sí, tienes razón, Gwen, pero permíteme ir un momento al baño para refrescarme. Y básicamente se quita la ropa de Peter, la rellena con telaraña para darle forma y volumen, sale cargando la ropa de Peter como Spider-Man para que todos piensen. Entonces, honestamente, bien creativo. No sé si es estoy seguro que no es la primera vez que ni siquiera lo ha No, hecho o que yo lo haya sí. visto, pero aquí me gustó. Ya lo he hecho varias veces, alguna pantomima así de tanto de secuestrarse como de usar ropa rellena de telaraña. Y dejen la ropa ahí, o sea, me imagino que la policía los persiguió y un momento, la ropa de Peter Parker sin él dentro y con lleno de telaraña, Spider-Man se lo comió, ¿o no? Entonces, pues por supuesto, se pone a seguir el Spider-Tracker para ubicar a Flash. En medio de eso, pues la otra creación de Steve Ditko, Doctor Strange, se lo topa o lo estaba buscando en su forma astral y le dice, sé lo que estás siguiendo, acompáñame, y que lo acompañe a Bleecker Street, donde está el cuerpo físico de Doctor Strange, donde además pues le muestra como un portal o nada, básicamente un sistema de vigilancia que tiene ahí color verde, color verde de brujas. Para hacerle ver a Peter por lo que está pasando Flash y por qué lo estaban persiguiendo. Y ahí es donde se pone la cosa bastante racista, porque hasta el momento que lo estaban persiguiendo unos vietnamitas para vengarse de la muerte de este dirigente en medio de la guerra de Vietnam, estaba bastante bien, pero cuando le empiezan a meter las cosas místicas, es que básicamente el tipo era como que, sí, también un gran sabio con poderes mágicos. Y su cuerpo quedó como en un estado medio catatónico allí después de la explosión, y que todos creen que al matarlo van a lograr que logre Despierten. que despierte o resucite. En fin, por eso es que está involucrado allí Doctor Strange, porque todos los asiáticos son Son miseros, en fin, malos. y son malos. Los clichés aquí son medio ofensivos, por decirlo menos. Sí, pero en total, ahí está la hija del gurú este al que le dijeron que a Flex Thompson que la preñara y no quiso. Y pues resulta que el Doctor Strange y Spider-Man van a hacer equipo para liberarlo, porque le cuenta la triste historia de que para que él tenga vida, otro tiene que morir. No sé por qué tiene que ser Flash Thompson, me En imagino que particular, por... bueno, porque fue el que lo mató, o sea, Sí, supongo. en teoría. Y trata de matarlo él, pero no lo dejan. Sí, porque, o sea, sí, las creencias que tienen que ser Flash Thompson, por eso se fueron absolutamente todos, incluyendo el cadáver en vida del maestro y su hija a Nueva York, a instalar toda esta parafernalia para poder hacer el ritual, cuando pudieron haber matado a cualquiera en Vietnam y salían desesperados. Sí, pero En fin. total, Gwen va a la casa, al departamento de Peter y se A encuentra ver la si tía May. llamó y qué pasó. Y allí se encuentra la tía May con Harry. Una pelea bastante brutal Sí. cuyos efectos vamos a seguir sintiendo por los próximos 10 números aproximadamente. O más, porque la tía May le dice, oye, Peter, no, que mi pobre bebé, chamaco, no le he dado su lechita con pan. Y Gwen se enoja y Su sopa de pollo con leche, que por cierto, no olvidemos que fue a buscar leche para hacer un caldo de pollo. sí, se enoja y le empieza a gritar de que conoce a Peter y que no es No un es bebé, un es un muchacho, él hombre. es todo un hombre porque yo lo hice un hombre. Sí, yo sé Él que es es la un tuerca, hombre. él es el tornillo, yo soy la tuerca. Y nos aceitamos mucho en las noches. Y Pero la tía. básicamente, la misma rabia contenida que muchos sentimos hacia tía May por su sobreprotección, estalla, Gwen. De inmediato se arrepiente de estarle gritando a la viejita, que obviamente está tan nerviosa como ella, y ambas deberían, pues, consolarse. Pero no deja de ser cierto, de que está sobreprotegiéndolo y que. Entonces, por cierto, tía May dice que sí, que sí tiene razón, que he sido muy sobreprotectora con Peter. ¿Qué creen que pasa con el Doctor Strange y Spider-Man? Pues Pues vence. que llegan a donde está el asunto y obviamente el Doctor Strange, como es un mago místico, podría haber detenido a todos con un chasquido, pero no. Le dice, Spider-Man, pelea con todos mientras yo hago un hechizo y no debe ser molestado. Ah, mira, qué Y bonito. el hechizo no es más que le pega tremendo grito al viejito y con eso lo despierta. Sí, le dice, ¡hey, despierta! Y el ¡Ah! viejito... Y el viejito, ¿ah? ¿Qué? mira que iban a matar a este güey por tu cosa solamente. Y ya eso es todo. O sea, sí, los tipos que intentaron matar a Flash, o sea, siguen atrapados en la telaraña, pero están ahí como en el fondo esperando que esto se vaya para... Sí, tan fácil que decía, Alexa despierta al viejito a las 12. Enterada. Con eso bastaba. Pero bueno, de ahí nos vamos al número 110, donde tenemos un nuevo aliado. Es un... de Spider-Man. ¿Cómo se dice la palabra en inglés? Free enemy. Amigo enemigo. Un frenemy. Sí, amigo enemigo. La única palabra que existe así sería amigobio, pero no tiene nada que ver, pero... No. Suena mejor aquí en español que frenemy. Vemos la primera aparición del Gibbon. Que sería que el orangután, ¿no? Es una especie de simio, el Gibbon. O sea, no es un orangután como tal. O sea, existe el Gibbon. Yo seguro que... Ah, no, es un... Sí, literal, es un gibón. Así se llama. Sí, es una especie de simio, no sale aquí en Wikipedia, ¿qué carajo es un gibón? O sea, es un mono antropomorfo arborícola, del que existen varias especies además, que se caracteriza por tener los brazos muy largos y callosidades isquiáticas pequeñas, y por carecer de cola, tienen la definición gibón. Por si la estaban buscando para su tarea. Ahora estoy muy interesado. Sí, de hecho, el gibón en los 90s tuvo un... Aquí en México, en Editorial Beat, llegó un número de ellos con... que se llamó la Legión de Perdedores. Básicamente hizo equipo con el Grizzly, otro personaje que veremos a futuro, el segundo Canguro, y Spot. Básicamente se llamaban la Legión de Perdedores, porque eran los enemigos más patéticos de Spider-Man en aquel momento. De hecho, son una familia que incluye a todos los gibones y al siamán, para que sepan que son estas, sí, son estas especies. No son los orangutanes, se parece un poquito más como a las perezas. En Venezuela hay un monito que se llama el que hace un sonido bien cultural. De hecho, también existe en el Amazonas. Araguato le llamamos todo a ese tipo de mono. Y sí, es un gibón también. Howler monkey, por si les interesaba. Muy bien, entonces el gibón es la versión gigantesca de eso, un tipo disfrazado de... That's it. Sí, básicamente el... Perdón, me fui por esa espiral de ver que los gibones no eran orangutanes. En mi cabeza un gibón era un orangután y estaba muy equivocado. Bueno, total, aquí pues Spider-Man reniega de todo, incluso de las fotos que toma y avienta su cámara y dice, no, espera, me salió cara. No solo salió cara, sino que además vivo de esto. ¡Ah! Sí. Y ya pues un tipo bastante peculiar y ágil. Simiesco. Sí, ágil y peculiar y siniesco con la trapa, le dice Spider-Man, no, pues yo soy Panchito el Gibón. No te creas. Ahí dice su nombre, sí lo dice. De hecho, Martin bien, Blank. Es bastante triste porque se llama Martin Blank, porque Blank en español, en inglés, perdón, significa espacio en blanco, porque nunca le pusieron un apellido. Es Martin, sin apellido, sería la mejor manera de traducirlo al español. Entonces, fundamentalmente le dice a Spider-Man que lo admira y tiene su cámara, por cierto, logró rescatarla de cómo la lanzó porque el tipo pareciera un acróbata bastante, bastante. Peter no se encuentra en su mejor momento, entonces a diferencia de lo que pasó con este otro personaje, el que básicamente todos los gadgets de limpieza que había ideado los utilizó como armas, se me olvidó su nombre, pero que Peter lo convence de salir de ese mundo de la supervillanía. Aquí no es tan compasivo con Marta, medio lo descarta, gracias por lo de la cámara, pero me tengo que ir, y lo deja bastante, bastante pensativo, y a su vez pues aprendemos su historia de origen, que básicamente es un pobre niño solitario que siempre le gustó treparse por los árboles, se identificaba con los gibones, pero en el orfanato pues era bastante despreciado y maltratado por el resto de los niños y por el director del orfanato, y cuando alcanzó la mayoría de la edad lo corrieron de allí. Y el único trabajo que consiguió fue en un circo haciendo malabares disfrazado de gibón. Y todos burlándose de él por ser feo y changos. En medio de todo eso, pues vuelve Peter al departamento porque nos habíamos quedado justamente allí. Y bastante golpeado tras su enfrentamiento anterior con los goons que estaban por matar a Flash. Y hasta el punto de que literal se desmaya en medio del salón y tiene que cuidarlo Gwen. Sí, y pues no sabe qué pasó. Básicamente el doctor le dice, es que tú estás muy cansado y un agotamiento anormal. Y Peter, pues, tiene pesadillas de que todos lo abandonan y despierta, y pues, técnicamente sí, todos lo abandonaron. Sí, pero no se quedó ni Gwen y se quedó la tía May. Quizá la tía May es comprensible porque está con el shock de lo que le dijo Gwen y además le deja una carta a Peter donde básicamente le dice que ya no va a estorbarlo más. Clásico movimiento de la gente, lo cual súper triggerea a Peter, que se va disfrazado de Spider-Man como loco a la calle a ver si consigue a tía May, cosa que no tiene ni sentido. Y en medio de eso se consigue con Martin ahora disfrazado de Gibón y obviamente no está para estar escuchando No, sus mamás. sí, pues se le presenta a Spider-Man para tratar de ser su compañero, pero lo primero que hace Spider-Man al verlo es reírse, porque es muy cómico su disfraz y su apariencia, y eso Sí. enloquece al Gibón, porque pues obviamente te hace enojar si se ríen de ti cuando vas con tus mejores ropas. Sí, pero también te está traumatizado por Sí. las burlas que ha recibido desde pequeño. Entonces, digamos que es como que la gota que derrama el vaso. Y vemos justo al final que hay unos ojos observando este intercambio. De ahí nos movemos al número 111, que honestamente poco más que decir aquí porque se me hace hiper estúpido. Entonces, Sí, si porque lo es un... resumo es por alguna razón tienen que meter No, es que es... a nuestro querido amigo Craven acá. Es que son, ay, si hay animales, pues tiene que haber Kraven. Y Kraven sigue golpeado después de las aventuras en la Tierra Salvaje, que viene con un cabestrillo en el brazo. Y se quiere aliar con el Gibón Exactamente. Que por cierto, para... no recuerdo si el número anterior no lo dijimos. En este ya no sé si fue aquí en el 111 o en el 110, que básicamente empiezan guiones de Gerry Conway con dibujo de John Romita. Lo podemos buscar luego y se los comento, Sí. pero básicamente aquí ya es Gerry Conway, ya es John Romita y están licenciadamente está. Entonces, sí, o sea, se mete Kraven y manipula al pobre Hugh. Sí, que vemos que sobrevivió al asunto de la Tierra Salvaje y que parece que el Gok se murió o se quedó ahogado, no sabemos. Y pues como le mataron al King Kong, al Kraven, pues se va. Y aquí Peter pues encuentra la nota de la tía May donde le dice que ya me voy, ya no, ya eres un hombre, ya no me necesitas, ya me Ya me iré voy, ya y me despido. ya no te voy a estorbar como la bolsa de huesos putrefactos que soy, que tú me ves. Me ves como un estorbo, Peter. En fin, no sabe Peter qué hacer, cómo hallar a su tía y se le prende el foco como que, ah, pero puede que yo Robertson pueda ayudarme. Le muestra la carta a Robbie de tía May hacia Peter, a ver si con eso puede. Tiene alguna pista de que pudo haber pasado con ella. Y ya, básicamente, o sea, lo deja como en sus manos y a la par vemos cuál es la relación que efectivamente van a tener Craven y Martin o Craven y el Gibón. Y es que Sí. básicamente le da un tecito alucinógeno para despertar sus Sí. instintos animales y controlarla. De agua de calzón a Martín a secas. Literal, le da agua de calzón. Sí, y eso Y eso hace, es suficiente. es la bebida que toma Kraven para hacerse pues, más fuerte y más ágil. Y Sí, pues Peter exactamente. sigue esperando de la tía May, va a su apartamento Noticias. y recibe una llamada. De Gwen. Pues, piensa que es la tía May, pero no es Gwen. Y dice, ah, es que yo estaba buscando a la tía, güey. Y por Pero supuesto, Gwen Peter, recuerda, tu se siente tornillo, muy yo culpable. tuerca. Sí, pero la tía May y lo. Ay, Peter. No, pero sí le dice Gwen, me siento muy culpable porque el niñito, Peter no le dice, no, no te preocupes, Gwen, no fue por eso. Sí. Y la hace sentir peor. Pinche Peter. Y pues ya En Peter fin. sale a buscar el tema y en eso se encuentra al Gibón, Kraven esperando que él haga su trabajo, pero no. Peter no tiene tiempo para perder y menos con simios que aparecieron de la nada. Con este mono faltó de. En fin, número 112, por cierto, empieza una portada bien graciosa porque básicamente es Spider-Man diciendo: Me vale pito que se estén matando entre ustedes. Y de hecho, así se llama. Spidey no se la aguanta más. Pues, porque, por cierto, Spider-Man se enfrenta con el Gibón, se da cuenta de que está siendo controlado, no sabe exactamente por quién, creo que no lo descubre, pero luego de que le da un shock, lo lleva al hospital. Y así empezamos este nuevo número, ¿no? Dejando a realizado y pensando en todos los momentos que ha tenido con Tía May y lo preocupado que está por. Sí, y cómo los villanos como el Doctor Octopus se han metido en su camino o el Beetle y la han puesto En hasta peligro. el límite y aparece la viñeta de Tía May No More, donde a la tía May con sus cosas y diciendo, ya me voy, ya nadie aquí me necesita. Sí, lo que pasa es que no usa máscara para ponerla en el tacho de basura, pero sí sale con un tacho de basura ahí en primer. Y ciertamente está muy estresado Peter, creo que queda bastante claro Spider-Man, porque inclusive ve un montón de situaciones peligrosas, pero no interviene. Más si hay una en la que sí decide hacerlo, que básicamente también este tema de está muy conveniente para la trama de que sí, es a cop-out de Peter Parker, pero le hizo un juramento con lo que pasó con Tío Ben, ¿no? De que si él no Sí. hace nada, si no interviene y no utiliza su poder para rescatar a los más débiles, cosas malas van a pasar, que tiene una responsabilidad por ese nivel de Sí. poder que tiene. Pero él Sí, convenientemente se le olvida cada vez que quiere hacer un melodrama. con un gran poder viene una gran responsabilidad, pero ahorita siento esa responsabilidad con la tía May de que pues es la persona que siempre lo cuidó y no puede repetir que pierda una figura paterna como ya pasó con el tío Ben. Es lo que le queda, entonces dice, ¿sabes qué? Me voy a tardar horas en parar a estos monos o salvar al otro. No, necesito encontrar a la tía May y una vez que ya la tenga segura y bonita, ahora sí ya. Me Se van a encargo de tener que usted. morir unos cuantos mientras tanto. Sí. Estamos en Nueva York, o sea, ahorita llega el Daredevil, ahorita llega Iron, ahorita llega Thor, el Capitán América. Bueno, en fin. En Y teoría. honestamente no me acuerdo qué pasó con esto, con lo de los True Colors, pero creo que es que noticia que Spider-Man ya no está rescatando a la gente. Sí, o sea, Entonces, eso de que Spider-Man muestra su verdadero color amarillo, o sea, recordemos que en esa época si te decían amarillo era cobarde. oh, wow. O sea, si eres un amarillo, eres un cobarde. Y No sabía como eso. Spider-Man ya no está siguiendo a los criminales ni haciendo nada y huyendo de todo, pues le dicen, Jonah dice que es un cobarde, pero Qué mientras bonito todos esa manera. empiezan a sentir la presión que tiene Peter por la TMA y tanto Robbie como Betty Brant pues tratan de ayudar a su manera y esperan que alguna vez la encuentre porque sí, sí saben lo mucho que Peter es cercano a su tía May y cómo la necesita. Que por cierto, está bien raro que se consigue Peter con. Y la tía no pareciera estar muy preocupada, o mejor dicho, no sabía que tía May había huido, cosa rara porque vive con ella. ¿No? Sí, es que Peter, como ve la nota, piensa que la secuestraron, o sea, que se la llevan por fuerza. Y al momento que la amante de la tía May y la señora Watson lee la nota, dice, Peter, ¿estás seguro que la secuestraron? ¿Que se fue en su contra? Sí, porque suena el melodrama que ella usualmente armaría para que Sí. todo se centre alrededor de ella, porque es así de egoísta la tía May, por si no lo haya quedado claro que me cae mal. Y entonces está hablando de todo eso y en medio de eso está haciendo nada, estorbando ahí, Sí. diciendo tonterías. De verdad que el personaje hasta ahora estorbosito. Sí, sigue tratando de llamar la atención de Peter de malas formas, pero mientras Spider-Man pues ya como que recapacita y dice, pues está bien, no puedo dejar que el mundo se caiga mientras busco a la tía May. Y en eso pues encuentra a varios maleantes porque algo está pasando en la ciudad, porque ahí la violencia ha crecido exponencialmente. Y se pelea contra unos goons, pues aparentemente sin chiste, pero resulta que algunos están algo más fuertes de lo normal y en eso que agarra a alguno para quitarle los pelos del pecho, pues resulta que tenía una especie de arnés. Exactamente. Un arnés que no sé si salió en algún otro momento, pero básicamente eso es lo que se consigue con un arnés allí raro y oculto. Sigue estando bastante mareado, que fundamentalmente es estrés, ¿no? O sea, preocupado por la situación con Tía May. Y de repente descubrimos que pareciera que el que está detrás de ese subidón de violencia es el Dr. Ock y la última página Sí. del número. Que parece el Doctor Octopus de la nada, mientras Peter está cargado, agarrado en un edificio con el arnés en la otra mano. Exactamente. De ahí nos movemos al número 113, donde fundamentalmente nos dicen que Doc Ock is back. Y aquí, por cierto, nuevamente, John Romita Jerry Conway, creo que no vuelve Stan Lee, ¿no? Después de esto. Creo que no, ¿no? O sea, ya se No, queda ya. Jerry Conway para Sí. siempre. Bueno, para un momento más. Unos bastantes años. Porque ya ni siquiera dice Stan Lee presenta o algo así. Sí, dice arriba. ¿Dónde? Ah, sí, arriba. Sí, arriba. Sí, perdón. Sí, pero no está en los créditos, ya es más una Ajá, marca. sí. Exacto. Porque antes sí decía editado por Stan Lee, que era mentira, lo editaba otro, pero ya ni siquiera eso. O sea, de hecho, el título es Stan Lee Presents, se cambia el título de la serie en cierta medida. Ahora es Roy Thomas quien edita, John Romita y Jerry Conway. Por cierto, John Romita sale primero, lo cual es bastante interesante. Sí, Es porque bueno. es pues cuestión de que es el como que el que conoces de más tiempo, ¿no? Sí, estamos hablando de un rol de ya cerca de los 10 años y ciertamente tan parte de la marca de Spider-Man. Bueno, se pelean Doc Ock y Spider-Man, logra Doc Ock quitarle la máscara a Spider-Man, pero lo Lo enceguece ciega antes. por 28ª vez con la telaraña. Cosa muy graciosa porque dice Doc Ock, ah, pero creíste que me iba a joder con esto otra vez. No, yo he tratado que trató Sus su gafas con lente algún químico con una enzima química, un y para que no solvente me para que no me sí. ciegue, pero igual alcanza lo suficiente como para que Peter huya desenmascarado y Doc Ock pues no pueda ubicar que se trata precisamente de Peter Parker, que por cierto Doc Ock sí sabe quién es Peter Parker por el momento en que vivió en la casa de la tía May, no lo olvidemos. Sí, y porque fue el primero que lo desenmascaró y En pues su momento, sí, conocen. exactamente, es cierto. Hace ya, wow, unos 100 números. Sí, por ahí Cosa. del número 8 o el 11. No, sí, No, el capaz que 8 no es sé el si de el número, capaz como unos Lagarto. 90 números, sí, pero creo que fue Sí, como como por el el 15, 14 o algo 18. así. Sí. Y El tema es pues. que Peter tiene unos dolores horribles. Está grave este hombre. Y ya hay algo raro, algo no normal con él. Y pues no aguanta el dolor y se va, pero pues sin la máscara, pues ahí se queda tirada. Y Robertson se la lleva y se la da a su papá. Mira, Porque encontré la sí. máscara de Spider-Man. Luego descubrimos que Doc Ock básicamente se encuentra tratando de. El escalón de violencia es una guerra de pandillas entre Doc Ock y otro jefe criminal que está tratando de llenar el espacio que dejó Kingpin. Que no recuerdo que Kingpin sea, no sé si fue aquí o en otra serie que se fue de Nueva York. Creo que fue No, aquí, ¿no? no, Por todo el no, tema no, con su no, no, esposa y su no. hijo, ¿no? O no, nada que No, ver. no se fue. Acuérdate que está catatónico al descubrir que de ¡Ah, es Shimmer, cierto! el confabulador, el estratega, el no me acuerdo cómo más le dijimos que se llama, descubrió que era su hijo perdido en en los Alpes y quedó catatónico ahí por la impresión. Cierto, a mí se me ha olvidado eso. Lo que pasa es que tengo aún esta sensibilidad de cómics modernos de que algo debe estar pasando en otras tres series que no estoy leyendo. Pero no, o sea, sí, es cierto que Kingpin no ha salido de las páginas de Spider-Man. Entonces, sí, están tratando estos dos jefes criminales. Por cierto, a uno prácticamente ya lo vemos por completo, pero no nos revelan exactamente de quién se trata, sino hasta un ratito después. Y bueno, de eso va la cosa, eso es lo que está pasando en la ciudad. En medio de eso, pues Peter llega con un terrible dolor de panza, otra vez desmayándose, otra vez Gwen lo ve en esa situación. Nadie Yo ves. le ha quitado la ropa aún como para aliviarlo, quitarle la camisa o lo que sea, sino que lo ve desmayado y llaman al doctor de la familia, El doctor Brown. el doctor Brown. Bramwell, y el doctor Brown, bueno, quítate la camisa para hacerte un examen físico. Y Peter, en el momento que se voltea, se la quita muy rápidamente porque debajo tiene el uniforme de Spider-Man. Y sin checarlo mucho, de inmediato el doctor lo diagnostica que tiene Una úlcera. una exastación nerviosa, pero además una úlcera duodenal. No sé cómo hizo todo Uy. eso sin hacer una colonoscopia, pero. Una que sí. Tienes un. ¿Cómo supo eso? Mira, si toco aquí te duele, sí, úlcera. No, cuando estuve, o básicamente cuando estuviste desmayado, amigo, tuve que bajarte los pantaloncitos y ahí te hicimos la colonoscopia sin que te dieras cuenta. Por cierto, eres Spider-Man, ya lo vimos. ¡No! No, pero acuérdate que abajo, pues son. Es un pantalón azul nada más. Puede ser. No, abajo tiene pantalón de Spider-Man. El pantalón de Spider-Man es azul. Bueno, pues, ok, pero a ver. Me está diciendo entonces que los jeans con correa de Peter son el pantalón de Spider-Man. Es cierto que es No, no, azul. no, no, no. Abajo trae sí trae una especie como de leotardo, pero es totalmente azul. No tiene ni telarañas, ni rojo, ni nada. O sea que básicamente son unos calzones muy largos. Tiene una elección de calzón muy rara. Eso es lo que, Sí. esa va a ser la explicación. Sí, mira. O sea, si agarras una figurita de Spider-Man, los pantalones, todo es azul. Para quienes no, para quienes nos escuchan, porque obviamente no estamos en audio. Si llegó a ese nivel de actual y él es un cobacho, está mostrándome una figurita de Spider-Man para hacerme saber que él está azul, pero muy, muy pegadito. Entonces, sí, si alguien desnudara a Peter, si Peter logra deshacer la parte de arriba del uniforme de Spider-Man, sencillamente pudiera decir es que tengo una elección muy rara de calzones. Sí, es que hace frío, tenía frío y pues me puse unos unos calzoncitos largos. En fin, le mandan omeprazol y una dieta sin chile a Peter. Y sin tomate, o sea, no sé por el tomate, porque no porque entiendo el tomate. Porque cítrico, güey. No deberían tomar ni jugo de naranja ni cítrico si tienen una úlcera, pero hubiese dicho que tenía gastritis. La úlcera es así como que ya la gastritis, sí. Sumamente alterada, pero bueno, en fin. Y todo esto es causado por los nerds. A ese nivel de mismo se ha enfrentado Peter. Se va al Bugle, no sé a qué. A venderle las fotos. Las fotos, cierto. Sí. Porque necesita dinero para pagar el omeprazol. Uh-huh. Y ahí no. Se consigue con la máscara. Sí, pues que acuérdate que ya Peter está también en nómina del Bugle. O sea, tiene que andar llevando fotos constantemente. Para que le paguen la quincena. Sí, porque si no lo despiden y pues... Y no es la idea, ¿no? No, entonces pasa algo muy curioso, que no puede llevarse la máscara que tiene Jonah en la oficina frente a todo el mundo, porque sería muy obvio que se la llevó él, y hace esto que es muy loco, que se va a una tienda de disfraces y extrae justo con la telaraña el disfraz que necesita, que es el de Spider-Man, que está por cierto junto al de Thor, el de la Mole, el Capitán América y el de Iron Man. Y detrásito de un disfraz del Doctor Doom, trae esta mascarilla. La máscara. Que básicamente es la versión de su máscara, pero no es de algodón, sino de microfibra. Entonces, los que han comprado los dos tipos de tela para los calzones saben la diferencia, sí es importante. Y no tiene como que la malla, no malla, o sea, como que la cobertura en los ojos, semitransparente, sí. que hace que los ojos de Spider-Man se vean blancos. Y directamente se puede ver el color de piel de Spider-Man y el color y sus ojos como tal. No, es que dice que tiene que los ojos, o sea, tiene recubierto de celofán. O sea, sí tiene la protección para el viento con el celofán y por eso está transparente. Bueno, el que diseñó ese disfraz así lo diseñó, ¿ok? Uh-huh. Pero bueno, tenemos esta versión de Peter que anda con los ojos descubiertos, que seguramente hay una figura así. Estoy casi seguro y debe ser. Sí, habrá que buscarla. Me extraña que tú no la tengas. No, pues no soy rico y poderoso como un ingeniero industrial. No, no lo eres. Ojalá lo fuera. Pero lo que dirías que nos debes, por cierto, es el post del programa anterior, que aún no está en la covacha, y la foto que nos dijiste que nos iba a mandar de tus figuritas. Debe estar incluida en ese post. Estás muy mal actualizado, mi amigo, porque ese post está ahí con las fotos de las figuritas. Sí. Sí, sí. Entonces, amigos, fue mi culpa que no se encuentre en los links del programa anterior. Ya voy a... En todo caso, no me informaste. Mm. Muy bien, amigo. Entonces sigue la pelea y Peter anda con un arnés que se consiguió por ahí. No sé de dónde lo sacó. Es el arnés que se encontró. O sea, regresó a buscar el arnés que le da la fuerza a los Goons. No, yo creo que lo pintó o se oxidó. No sé. Sí, el arnés ese era por lo que le podían dar cierta pelea. Y como ahorita está malito... Un exoesqueleto, ¿no? Entonces, exacto. Uh-huh. Y lo usa para poder vencer al Dr. Ock a pesar de su debilidad, porque le duele la pancita por la úlcera. Pues sí, o sea, el exoesqueleto, es decir, la tecnología del Doc Ock lo ayuda a vencer al Doc Ock. Que por cierto, hablando de la serie de Seth Wells y de John Romita Jr., en este momento Peter está aliado con Norman Osborn y está utilizando una versión de su traje modernizada con los gadgets del Goblin. Entonces es una mezcla de un Spider-Goblin. O sea, algo similar está pasando aquí. Está utilizando la tecnología de Doc Ock para vencerlo. Logra vencerlo a pesar de la úlcera, pero no es lo suficientemente rápido como para no darse cuenta que es Hammerhead. Entonces tenemos la introducción de este nuevo villano también de Spider-Man, el Cabeza de Martillo. Uh-huh, básicamente. Así se llama, no sé si se llama en español, pero Cabeza de Martillo, que le diríamos en Venezuela, es el otro villano que ha estado peleándose con Doc Ock por la supremacía en el mundo criminal. Fíjate que ese no creo que le hayan cambiado el nombre. Ah, ¿no? Hammerhead. Lo tengo que buscar, porque sí, siempre se ha conocido como Hammerhead, pero habrá que buscar. No, sí le deben cambiar el nombre. O sea, el Kingpin le pusieron el Rey Pillo, obviamente le pusieron el Cabezón o algo así. El Rey Pillo. Pues el Rey Pillo, ¿cómo querías que se llamara? King, Rey, Pin, Pillo. Obvio. El Rey Pineado también. Bueno, en fin, Peter está conflictuado porque se encuentra en medio de una guerra de pandillas. De verdad que está bien bonito el diseño con el exoesqueleto y me alegra que lo hayan cambiado de color. También debe haber una figurita así. De esa sí, fíjate que no he visto Habrá que buscar. No creo que exista la del exoesqueleto, pero podría equivocarme. Pero está chida la pelea, y muy interesante cómo descubre el superpoder de Hammerhead. Hammerhead tiene básicamente un cráneo Tiene una placa de acero en la como de cabeza. adamantio. Sí, exacto. Ese es su superpoder, que tiene un cráneo muy, muy fuerte, que resiste impactos asombrosos. Y la historia de origen. Sí, era un mafioso que está fascinado con Al Capone y resulta que un doctor lo encontró porque estaba muriendo y experimentó con él. Un neurocirujano Dijo. muy famoso que estaba caído en desgracia y le reconstruyó el cráneo. Pero ni siquiera es que está asociado con Al Capone, sino que su último recuerdo, su único recuerdo es un póster de una película de Al Capone, porque estaba en The Bowery, en Manhattan, que es un barrio, bueno, era un barrio pobre en Manhattan hace mucho tiempo y ahora no, sumamente caro, moribundo, y ahí fue donde este tipo lo rescató, y lo único que recuerda es eso. O sea, ni sabe quién lo atacó, ni sabe por qué. Imagino yo que va a haber una historia al respecto, pero aquí no lo explora. Entonces, ese es el origen de Hammerhead. Y ya, o sea, Peter está muy debilitado por la úlcera, entonces no puede actuar tan rápida y tan eficientemente como quisiera. Entonces, le sigue un poquito el juego a Hammerhead para poder, en un momento de debilidad, huir y seguir en la búsqueda La de búsqueda. tía May. And that's it. Y ya, pues Flash ahí regresa, vemos un poco de Gwen en la ciudad, en la escuela, vemos otra vez al profesor Miles Warren, niños, guarden este nombre, y a Flash Thompson que intenta pues hacerle a la Mary Jane y tratar de sonsacar a Gwen, pero Gwen le dice que no, que ella tiene novio y que tiene que buscar a su. No, y que además se burla la situación de Peter, porque dice, ah, Harry me contó lo de la úrsula, sí, es ridículo, Peter. Peter es 12 veces el hombre que tú serías, ¿no? Ya me dijiste que no te ibas a burlar de él, deberías cumplir. Se pelea con él feo Gwen. Y ya, sí, está bastante interesante la interacción entre ellos. Creo que, de nuevo, me gusta mucho el estilo de Romita, de cómo hace el rostro de Gwen, cómo hace el rostro de Flash. Se queda muy grabado de mí que este es como que el look de esos. Sí, es el look clásico y pues ya regresamos a la oficina de Hammerhead donde Spider-Man se medio recupera. Y derrota fácilmente a sus goons que tenían ahí, pues diciendo, oigan, ¿ustedes no tienen máscaras? No, ¿por qué? Y les avienta telaraña en la cara. Porque aquí les va esto. En fin, en medio de eso, no recuerdo exactamente por qué, pero escucha Hammerhead o allí es porque por eso es que se queda Peter con él, ya entendí. Porque Hammerhead tiene una pista de dónde se pudo haber ocultado Doc Ock, y escucha a Peter O'Sobre, que se encuentra allí con una viejita. Y por alguna razón milagrosa, básicamente el poder del guión, Conway y Romita, Peter de inmediato suma, ¡ah! Debe ser mi tía May. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser la tía May? No tiene sentido. Porque, pues, ¿cuántas viejitas hay en Nueva York? La tía May Y más y nadie, ¿no? Es la única viejita que sí. existe. Y ya, o sea, esa es como que la conexión que hace Peter y se va a perseguir esto. O sea, son páginas y páginas y páginas de pelea para ver si en la guarida de Doc Ock, ¿y qué creen ustedes que pasa? Es la, o sea, aquí es el Maid Parker, o sea, es la tía Exactamente. May disfrazada de Maid. Disfrazada de Meido, así como pasa en los Maid Café en Japón. Anda toda aquí, básicamente. Y que está trabajando para Doc Ock por allá en qué barrio es que está, medio en las afueras de Nueva York. Una casa bien lujosa que tiene Doc Ock, quien hasta el sol de hoy, la tía May no quiere creer que se trata de un supervillano, a pesar de que lo ve urdiendo planes de supervillano y a pesar de lo que va a suceder en el próximo número, que básicamente es que llega Hammerhead a entrarse a tiros con Doc Ock en su casa y tía May aún así sigue defendiendo a Doc Ock, que es un villano que no es todo lo que dicen de él. No, es que ese es amor del bueno, del que te ciega y no puedes creer que tu amado sea criminal. En No. fin, de hecho ella lo llama Otto, ¿no? Otto Sí, Octavius. Y nunca le dijo literal, doctor Ott. nunca dice Otto. Y literal, el tía May se encuentra allí por si es la revelación al final del número, pero es que se fue a trabajar a cuidarle la casa, alejándose de Peter. Mientras Doc Ock estaba tratando de conquistar el mundo criminal. Sí, pero pues como es una casa bonita y pues, obviamente no entra a su guarida secreta, la tía May trabajando de Alfred para el doctor Ock, se me hace algo muy divertido. Y que Y literal destrozan la casa a tiros, una cosa sí. brutal. la cantidad de explosiones, humo, gases. Salen unos goons de Dr. Ock a entrarse a tiros con la banda de Hammerhead, todo en plena casa. Y la tía May, ni cuenta. Porque está peleando con Spider-Man directamente, la tía May. Que, por cierto, no funciona el sentido arácnido de Peter cuando tía May se le acerca por detrás con un jarrón, porque el sentido arácnido ya está lo suficientemente entrenado para saber que la tía May no es una amenaza. Uh-huh. Eso no tiene sentido. Se acerca a alguien que tiene un jarrón que te va a dar un golpe, o sea, el sentido arácnido lo va a detectar que ya está el jarrón, debería haber sí, de perdido, no tanto la tía May, sino al jarrón que viene ahí, porque exacto, detecta, o sea, que viene, puede, la tía May no será un enemigo, pero el jarrón sí. Sí. Bueno, cuenta que tía May noquea a Spider-Man, se da cuenta de eso Doc Ock, que no logra zafarse para ir a ver qué está pasando porque anda peleando con Hammerhead. Tía May no se da cuenta, pueden ver los ojos y cazar los ojos. Y Peter aprovecha también, por cierto, para tomar algunas fotitos, a enfrentarse a Hammerhead, enfrentarse a Doc Ock. Y en medio de eso, un pitazo que escucharon en el Daily Bugle hace que Robbie Robertson, Ned Leeds y Gwen vayan a ver esta casa, a ver si allí efectivamente se encuentra tía May, porque ellos también suman de que la viejita que está viviendo con Doc Ock debe ser tía May, no hay otra viejita. Sí, es que obviamente dijeron, no, es que hay una viejita que hace un caldo de pollo muy rico con leche. Oh, la tía May, nadie más hace un caldo rico de pollo con leche. Y aquí lo más divertido es cuando la tía May agarra un arma y dice, no le hagas daño al doctor Octavius. Y le dispara a Spider-Man. Y Spider-Man está noqueado, Doc Ock. Ha evitado sopotoscientos millones de tiros en este mismo número, hace dos páginas. Pero el tiro de tía May, de la viejita que está temblando, que debe tener, no sé, cuatro o cinco lesiones en los brazos, ese tiro no va a poder evitarlo. Menos mal que en ese momento llega la policía y distrae a tía May y ya no lo logra dispararle a Peter, porque él no hubiese podido evitar ese tiro. Sí, pues que el sentido arácnido no le va a decir que lo esquive. No, necesita cuando está viendo la pistola que la tiene enfrente. Llega Gwen, llega Robbie Robertson, llega disculpa con tía May. Ellos actúan como si la guerra y el desastre que está allí, el humo que está saliendo de la casa, no estuviese ocurriendo. Uh-huh. Decide que no, que ella se va. Que, de hecho, cuando están sacando arrestado, esposado, manos en la espalda a Doc Ock, él pide un momento para acercarse y hablar en secreto con tía May. Cosa que la policía no ve. Sí, claro, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, está bien. Sí, habla con él, dale tu secreto, dile que te rescate o lo que sea, uh-huh. O dale la clave para poder salir de la cárcel. Sí, o dominar el mundo. Y básicamente lo que le dice es que si puede cuidarle la casa, que él ya viene, uh-huh. Y va por un rapidito aquí a la esquina en la cárcel por leche para el caldo de pollo, supongo. Sí, o sea, le dicen, no, cuídenme la casa, al cual voy a regresar. Usted ya sabe dónde sacar dinero y todo. Y Peter llega y dice, tía May, vámonos. Lo dice, no, yo estoy trabajando aquí y le voy a cuidar la casa del doctor Octopus. Porque es un, no, al doctor Otto Octavius, porque es un hombre de bien. Respetable. También. Sí, que falsamente está acusado de muchas cosas. En fin, o sea, aquí hay dos cosas. O la tía May es imbécil o Stanley piensa que todas las mujeres son imbéciles. Perdón, Jerry Conway, piensa que todas las mujeres son imbéciles. No sé exactamente qué nivel sea este, pero no tiene. Y así terminan estos 10 números, amigo. 15, así se acaba. Por cierto, Hammerhead huye en un avión. Sí, porque le pegó a Spider-Man en la pancita con su úlcera y Spider-Man pues ya no pudo hacer nada y se fue. Cosa que no tiene sentido. Si arrestaron a Doc Ock, ahora el mundo criminal de Nueva York es Hammerhead. ¿Por qué huye? O sea, uh-huh. Logró lo que quería. Pues porque puede controlar todo desde las Europas como hacen los buenos políticos. Entonces, ¿para qué estaba peleando? Pues va a esperar a que se calmen las aguas, que se tranquilice todo y al rato regresa. No está muy interesante este primer arco de Jerry Conway. Tiene más juegos que un queso. Pero tiene muchas cosas, algunas cosas divertiditas. Sí, y imagino que va a ir avanzando bastante más. Uh-huh. De hecho, digamos que va a estar por pasar. Jerry Conway se le ha pasado en convención. presentándose como el autor que Gwen Stacy, ajá. Entonces sí, de que por ahí se viene, pues exactamente lo que me estoy esperando ya cuando lo veo ahí. Uh-huh. Bien, amigos, esos fueron estos primeros 10, ¿no? Diría que irregulares, creo que se lo había comentado a Alejandro en su momento cuando estábamos acordando sobre este programa. Le dice, mira, voy por el número 113, pero se me está costando leerlo, están medio malosos. Uh-huh. Y tú me comentaste, pues, para el cambio de escritor, si hay un bajoncillo en calidad en este aspecto. Y bueno, sí. Creo que ya hemos señalado todos los huecos que tiene y la razón por la que no. Sí, bueno, y aparte que es un cambio de ideas, ¿verdad? O sea, Si te fijas, o sea, aunque siguen habiendo diálogos, ya no se sienten algunos tan pesados como los que escribía Stan Lee, que le gustaba llenar todo de globos de texto. Aquí ya cambian a hacer cosas. Y ciertos personajes también, o sea, el asunto con la tía May, que busca que, sí, reconoce que estuvo malcriando a Peter mucho tiempo, según ella y según todo el mundo, y que busca algo de independencia. Lo único que sí me choca es cómo manejan a Mary Jane, que pues Sí, le sigue tirando el calzón a Peter, o sea, descaradamente enfrente de todos. y sin profundidad, Sí. sin explicación, porque inclusive Flash y su coqueteo con Gwen está volviendo de la guerra en un momento difícil, sigue descartando a Peter, tenemos el backstory de lo que pasó en Vietnam, entonces como que redondea o explica un tanto al personaje y a sus intenciones. Mary Jane, en cambio, lo que esta mujer malvada, envidiosa de Gwen, no tiene sentido, creo que es más profundo que ese personaje. No, bueno, yo creo que no es eso, sino que, ¿No? o sea, como que ya le aburrió Harry Ah, y bueno, como que, ok. Y la tragedia de sí. Harry en medio de todo eso, o sea, el tipo Sí, se o sea, drogó, etcétera. Entonces, cero ajá. compasión en ese aspecto, que inclusive hubiese sido compasivo alejarse de Harry, pero está aquí Sí. dando vueltas alrededor de él. Lo pudiste Exacto. haber dejado. Que es que en el futuro te van a dar una explicación, pero no sé cuánto falta para todo eso, de por qué Mary Jane no es así, de que se enfrenta, hay un problema y busca irse a un lugar donde no exista ese problema, que una especie de zona de confort, que en este momento sería Peter. Sí, va a dar una explicación a eso, pero sí se siente así muy, muy pesaditos si no tienes el contexto de por qué Mary Jane es así, de que prácticamente está dejando a Harry a su suerte porque quiere diversión, y como con Peter la obtuvo, y como sabe que Peter, o sea, eso que tuvo con él. Acuérdate que iba con Peter, se divertía, iban a tomar fotos según Peter y se perdía. Pero a Exacto. Mary Jane no le importaba No le porque, ah, importaba. bueno, pues yo me voy sola y luego me buscas si quieres, y si no, pues yo busco Exactamente. otro, y así, así. Se Ella siente baila como sola. que, ajá, siente como que Peter no tiene ese Continuación de eso. nivel, ajá, ese nivel nulo de compromiso como ella. Ya. Entonces, por eso lo busca. Ok. Puedo comprarlo. Pero imagino que más, eventualmente pues la conoceremos más y que okay, Sí. la Mary Jane que yo conozco ahora, que por cierto es por referencia, no por leer demasiado a Peter, tanto por las películas como por las pocas cosas que he podido leer de ella en otros cómics, sí es muy diferente. Yo, o sea, me hace un Sí. personaje muy, muy centrado. Es casi, al menos como yo la conozco, como el ancla. Sí. Y es Sí. radicalmente diferente a la Mary Jane que estamos conociendo acá. Obviamente la que conozco es una Mary Jane más madura y más adulta, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, es que, bueno, ya lo veremos en unos, yo creo que a partir de unos 10, 15, 20 números, en estos 20 números que siguen, Ok, un par de programas más entonces. empezaremos a ver el cambio y por qué. Muy bien, interesante. Entonces eso me entusiasma inclusive para continuar leyendo, porque les voy a ser muy sincero, este último arco de Hammerhead, Doc Ock y la tía May, o sea, era tan sencillo decir, me fui a trabajar de maid con Otto Octavius, ¿por qué ocultarlo? O sea, hay un montón de cosas que no tienen ni... En fin, sí que me costó. Pero bueno. Con esto nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando hasta ahora haciendo la lectura con nosotros. No solamente gracias por su audiencia, gracias por escuchar el programa, porque se ven los números en Anchor, que aunque sí tenemos un grupo de gente que está dándole play, no sé si todo el programa, pero al menos una parte de él. Entonces eso lo agradecemos un montón. Déjenos comentarios en las redes Covachas. A mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak y a Spider-James, pues como Spider-James. Entonces allí te Básicamente. pueden dejar los comentarios o en los posts del sitio, en la parte de abajo pueden dejar sus comentarios. Díganos cómo les está yendo con la lectura, si estos números les han gustado o no. Si hay alguna otra serie de Spider-Man que les gustaría que en su momento leyéramos. Por ejemplo, nos estamos saltando los Marvel Team Ups en cierta medida porque no son 100% relevantes para la trama principal. En el momento que lo sean, pues se los comentamos. Entonces, si nos interesa saber, déjenos saber cómo les está yendo. Entonces, that's it. A mí pueden seguirme en Twitter como Barte, como les dije, y un placer seguir haciendo estas grabaciones. Nos vemos en 15 días. Entonces, Pedro, si Sí. tienes algún comentario, algún anuncio parroquial o algo que quieras dejarle a nuestra No. querida audiencia. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Dejen su like, su comentario. Compártanlo con sus amigos y enemigos. Todos los que les guste Spider-Man y a los que no también, para que los molesten. ¿Sí? Y escúchenos, cuéntenle a sus amigos y acompáñenos a esta lectura, que se vuelve muy, muy interesante ver los orígenes de ciertos personajes, para que no los anden cuenteando como que no, es que Spider-Man, el número tal, no haría esto porque esto, esto. No, no es cierto. Yo escuché a la gente desde el Clarín y ellos me dieron la razón. Y si aún no se han animado o es la primera vez que nos escuchan, que sería raro, pero si es el caso, ahí están el playlist en Spotify y estoy ya por hacer, buscar una especie de post donde pueda colocarlos todos juntos. Estoy viendo que exactamente en qué plataforma hacerlo, pero también están los posts en el sitio de La Covacha para que nos acompañen y puedan ir atrás y escuchar los programas. Esa es la idea, que quede para la posteridad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Cuídense un montón. Nos despedimos. Besito, besito, chao, chao. Como dice Chucha. Exacto. Besito, besito, chao, chao. Fíjense, amigos. Bye. Hasta luego.